Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, al Deum cui latificai juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine unico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto do mea, quare meo repulisti e quare te sincero, dona fluti de mei inimicus. Emiten luce in tuan et fabilitate in tuan, ixa me deduxeron, e aduxeron in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum cui latificai juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tis es, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quando confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum cui latificai juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis, et vobis fratis, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginin, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et meus peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et meus peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrorum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu, comper subifica nos, e ples tua leta vitorinte, ossende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, ex honorationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Afora nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquiae sunt et omnium sanctorum, ut in tui digneris omnia peccata mea. Amen. Miserere mi, Domine, quonam tribulur, libera me et edipe me de manibus inimicorum meorum, et persequentes me, Domine, non confundar quonam invocavi te. In te, Domine, esperavi, non confundar in aeternum, in justitia tua libera me. Miserere mei, Domine, quonam tribulur, libera me et edipe me, de manibus inimicorum meorum, et persequentes me, Domine, non confundar, quonam invocavi te. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, oremus. Proficiat quesumus Domine ples divi indicata pia, devotionis affectu, us sacris actionibus erudita, quanta majestati Tue fit gracior, tanto donis posiorus augetur, per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Jeremías. Ellos dijeron, venid, vamos a tomar una resolución contra Jeremías, pues tienen todavía la ley los sacerdotes, el consejo los labios y la visión los profetas. Venid, vamos a hacerle morir por la lengua, no demos oídos a sus palabras. Atiéndeme, oh Señor, oye la voz de mis adversarios. Se paga por ventura mal por bien, porque me cavan una olla. Acuérdate cómo me presenté ante ti, para hablarte en favor suyo, para apartar de ellos tu indignación. Da pues sus hijos al hambre y entrégalos al poder de la espada. Quédense sus mujeres sin hijos y viudas, y mueran sus maridos de peste, y sus mancebos traspasados por la espada de la guerra. Salgan gritos de sus casas cuando de repente hagas venir sobre ellos el salteador, pues han cavado una trampa donde cogerme y tendieron a mis pies lazos ocultos. Pero tú, oh Señor, conoces todas sus maquinaciones para llevarme a la muerte. No les perdones su iniquidad, no borres su pecado de tus ojos. Caigan ante ti en el día de tu ira, castígalos. Palabra de Dios. Pacifique locavantur mi inimici mei, et in ira molestiram mi. Vidisti, Domine, nesilias, nedicedas. Amen. Munda cor meum acclavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et a me tua grata miserazione dignare mundare, il Santo Evangelium tuum tignum fai annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine, benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis, ut et ignes competenter annunciare Evangelium suum. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Una muchedumbre de judíos supo que estaba allí y vinieron no solo por Jesús, sino por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los príncipes de los sacerdotes habían resuelto matar a Lázaro, pues por él muchos judíos se iban y creían en Jesús. Al día siguiente, la numerosa muchedumbre que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando, «Hosanna, bendito el que viene, en nombre del Señor y el Rey de Israel». Habiendo Jesús encontrado un pollino, montó sobre él según está escrito, «No temas, hija de Sión, y aquí que viene tu rey, montado sobre un pollino de asnas». Esto no lo entendieron, desde luego, los discípulos, pero cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que de él estaban escritas estas cosas que ellos le habían hecho. Le rendían testimonio la muchedumbre que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. También por esto le salió al encuentro la multitud, porque habían oído que había hecho este milagro. Entre tanto, los fariseos se decían, «Ya veis que no adelantamos nada, ya veis que todo el mundo se va en pos de él». Habían algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe vinieron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les contestó diciendo, es llegada la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. El que ama su alma la pierde, pero el que aborrece su alma en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma se siente turbada, y qué diré, Padre, líbrame de esta hora. Mas para esto he venido yo a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Llegó entonces una voz del cielo. Le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. La muchedumbre que allí estaba y oyó decía que había tronado. Otros decían, le habló un ángel. Jesús respondió y dijo, no por mí se ha dejado oír esta voz, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Esto lo decía indicando de qué muerte había de morir. La multitud le contestó, nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre ha de levantarse? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Les dijo Jesús, por poco tiempo aún está la luz en medio de vosotros. Caminad mientras tengáis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz para ser hijos de la luz. Esto dijo Jesús y partiendo se ocultó de ellos. Palabra del Señor. Mientras tenéis luz, creed en la luz para ser hijos de la luz. Ya estamos entrando en la semana de Pasión, la semana mayor, en donde Cristo es glorificado, semana para estar en silencio, para estar en adoración. 6 días faltan para la Pascua. 6 días para inmolar al Cordero. 6 días en que todo se cumple. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Jesús, en su muerte en cruz, ha juzgado al mundo, ha hecho un juicio sobre todos los hombres, ha juzgado a esta creación y ha hecho un juicio al príncipe de este mundo. Lo ha vencido y va a ser arrojado fuera. Va a ser atado durante 1000 años para que Cristo pueda reinar en un mundo transformado. Desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta atar al demonio, ya han pasado 2000 años. Mucho tiempo para el hombre, pero nada para Dios, porque en Dios no existe el tiempo. Dios va encaminando al hombre poco a poco hacia su fin. Y por eso hemos llegado al final de los tiempos últimos. de la mayor tribulación, de la mayor angustia, en donde de forma definitiva el demonio es echado fuera de este mundo para que Dios pueda implantar, pueda levantar su reino sin ningún problema del demonio y de sus secuaces. Son pocos los que comprenden toda la obra del demonio en este mundo y en el hombre. Y por tanto son pocos los que comprenden los tiempos de Dios para echar al demonio, atarlo y destruir su obra. Ahora es el juicio de este mundo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá a vosotros el abogado. Y en viniendo éste arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. De juicio porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. El pecado de este mundo, el pecado de todo hombre, no creer en Jesús. Jesús es la palabra del pensamiento del Padre. Y por tanto, quien no cree en Jesús y no cree en la obra que Jesús ha hecho, que es la obra de la redención, que es la obra de su iglesia, entonces está juzgado. Pende sobre él la espada de la justicia divina. Sobre él no hay misericordia, puesto que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, que es el que juzga al mundo, que es el que da a conocer la verdad de Dios y la verdad de lo que es el mundo. Es el espíritu de la verdad el que guía al hombre hacia la verdad completa, hacia la verdad absoluta, hacia la verdad total. Son muchos los católicos que no creen en el espíritu. Cuando hablan del espíritu, hablan de un lenguaje humano vacío, de contenido vacío, sin sustancia de la verdad de lo que es el espíritu. Se inventan su espíritu, se inventan su espiritualidad, se inventan su religiosidad, se inventan su iglesia, porque no creen en el espíritu que viene del Padre y del Hijo. Si el hombre no cree en Jesús, que es la palabra de Dios, tampoco va a creer en el Espíritu, que es el que procede del Padre y del Hijo. Si el hombre rechaza a Jesús como Dios y solamente lo ve como un hombre, entonces tampoco va a creer en el Espíritu, y no va a ser capaz de escuchar la voz del Espíritu, ni por tanto seguir al Espíritu en su vida. Los hombres solamente siguen los pensamientos humanos, lo que habla otro hombre, lo que obra otro hombre, lo que vive otro hombre. Los hombres suelen imitar a los hombres, por eso las modas del mundo, y por eso el mundo está como está hoy día, dando culto a la mente y a las obras y a las vidas de los hombres. Pero a la gente le cuesta creer en Jesús. Le cuesta seguir la palabra de Dios. Le cuesta cumplir con los mandamientos de Dios. Le cuesta poner en orden divino su vida humana. Cuesta horrores. Y por eso el hombre acaba siempre haciendo el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque no solamente tienes la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, sino que tienes al Espíritu que te marca el camino, que te enseña la verdad, que coge de lo que hay en Jesús y que comunica las cosas que van a pasar y que por tanto pone al hombre otro mundo diferente al mundo que ve, el mundo del Espíritu. Y el hombre tiene que vivir su vida humana según lo que ve en el Espíritu. Nunca vivir su vida humana según lo que ve en otros hombres, según lo que piensan otros hombres, según cómo se comportan otros hombres. No merece la pena escuchar a los hombres. No merece la pena hablar con los hombres. Hay que escuchar al Espíritu. Hay que hablar con el Espíritu. Hay que seguir al Espíritu en la vida humana. Y estos son muy pocos los que en verdad entienden lo que es Dios, creen en Dios, creen en Jesús, creen en el Espíritu, creen en el Padre. Son muy pocos porque los hombres se habitúan a vivir en sus pensamientos, a dar vueltas y vueltas a lo que piensan, a vivir según sus sentimientos, a planificar su vida según lo que ellos conciben en sus mentes, y ahí se quedan en sus vidas, proyectando una vida y levantando una vida que no es para Dios, sino para ellos mismos. Ahora es el juicio de este mundo. El Espíritu arguirá al mundo de pecado porque no han creído en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. No podéis verme, pues, mi cuerpo glorioso, mi cuerpo divino, sin una gracia de Dios es imposible que el hombre lo vea, porque el hombre vive en su carnalidad, con un cuerpo de carne, con un cuerpo material que no entiende los caminos del Espíritu. Y entonces, para verme que soy Dios, tenéis que morir y tenéis que ser revestidos de un cuerpo espiritual, de un cuerpo glorioso. Me voy al Padre porque Jesús viene del Padre, es engendrado por el pensamiento del Padre y se va a donde es su vida, la vida con el Padre, una vida que el hombre no conoce y que tampoco tiene deseos de conocer porque solamente vive para las cosas de este mundo. Y de juicio porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. La obra del demonio ya está juzgada y ya Dios marcó el tiempo divino para destruirla completamente. Obra que necesita de una transformación del mundo para que el mundo vuelva a lo que era en la mente de Dios en un principio. Por eso estamos ya en el final de los tiempos, en los tiempos apocalípticos, en donde se cumple la transformación del mundo. Y se cumple no sin intervención de la libertad del hombre, porque todo cuanto hace Dios en este mundo es según la libertad de los hombres, según la elección de los hombres. Los hombres podían ir hacia esa transformación del mundo de sus vidas sin ningún problema, sin ningún sufrimiento, pero sin embargo, como los hombres eligen un camino del mal, para muchos habrá sufrimiento. Habrá dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Viene la transformación de este mundo, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Su obra ya ha sido juzgada y debe ser quitada de en medio, destruida. Si el hombre creyera en la palabra de Dios, entonces pasaría ese momento sin ningún problema, porque sería arrebatado. Y mientras el mundo es transformado, entonces la persona vive en un cuerpo espiritual sin que sufra las consecuencias de esa transformación, que es siempre por el fuego. Si el hombre creyera en la palabra de Dios, entonces ningún mal le podría venir, porque sería resguardado por Dios, sería protegido por Dios de ese fuego transformador de las cosas materiales y espirituales. Si el hombre viviera para las cosas divinas, siguiendo al Espíritu de Dios en su vida humana, entonces no le preocuparía nada de este mundo, sino que conocería los tiempos de Dios y se sabría preparar para lo que viene al mundo. Pero son muchos los hombres los que eligen su vida humana y, por tanto, los que abajan las cosas del Espíritu, las cosas divinas, las cosas santas, a su mentalidad humana, a su manera de pensar y de ver el mundo. Son muchos los que no creen en el milenio, los que conciben el milenio según su lenguaje humano, según su inteligencia humana, y por tanto los que ven que el mal en este mundo lleva hacia un fin del mundo, no hacia el fin del tiempo. Y esto es porque no creen en la palabra de Dios, no creen en el Apocalipsis, no saben discernir espiritualmente esa palabra, y entonces se confunden ellos y confunden a muchos. La vida espiritual es bien sencilla, pero el hombre tiene que dejar lo que más le cuesta: su mente humana, su inteligencia humana, su forma de concebir las cosas, tanto materiales como humanas, como espirituales y como divinas. Para tener una mente clara en las cosas espirituales, el hombre tiene que aprender del Espíritu a verlo todo según el pensamiento de Dios. Porque según el pensamiento de los hombres hay muchos caminos, hay muchas inteligencias que son solo complicaciones de los hombres. Ahí están todas las escuelas teológicas, cada una dice su mente, su lenguaje, su ciencia sobre las cosas divinas, sobre las cosas espirituales. Al hombre siempre le gusta agarrarse a una inteligencia humana, a una forma de pensar, de concebir la vida espiritual. Y la vida espiritual tiene la libertad que da el espíritu, no está atada a un lenguaje humano, a una mentalidad preconcebida, a una filosofía, a una teología o a una escuela teológica en particular. Son muchos los católicos envenenados por su teología y que, por tanto, según su fe, con su fe, atacan la fe divina, atacan el pensamiento del Espíritu, atacan a los profetas, atacan muchas cosas que, según en su mentalidad humana, según su ciencia humana, para ellos es un error. Y son gente que después va a comulgar, que después reza el rosario y hace tantas cosas en la iglesia, pero que no creen en Jesús, no creen en la palabra de Dios, no creen en la obra de Jesús, que es la iglesia, no creen en la obra del Espíritu, que siempre se está perpetuando en todo tiempo, que siempre está enseñando al hombre dónde está la verdad, a razonar bien, rectamente, como Dios piensa las cosas, como Dios ve las cosas. Son muchos los hombres perdidos en este mundo porque hacen caso de su inteligencia humana. Y yo, si fuere levantado la tierra, atraeré a todos a mí. Esta es la fuerza de la cruz, la fuerza del dolor, la fuerza de la muerte. En la cruz está la vida que triunfa sobre la muerte y esa vida atrae a todo el mundo hacia ella. El hombre tiene que fijarse en Cristo crucificado, en la muerte de Cristo, en el dolor de Cristo, en la sangre que Cristo derrama, en las palabras últimas de Cristo en la cruz. En eso tiene que fijarse la gente, porque ahí está todo para la vida del alma, para la vida de los hombres, en la cruz de Cristo. Y con la cruz se vencen a los demonios, con la cruz se sanan enfermedades, con la cruz se liberan las almas de la esclavitud del pecado. Con la cruz se da al hombre una vida nueva, la vida en Dios, la vida donde se purifica la mente, se purifica el corazón, se purifica el cuerpo, todo se hace nuevo y se entra en los caminos de Dios, que son los caminos del amor. Una cosa es la misericordia de Dios, otra cosa es la justicia de Dios, otra cosa es el amor divino. El hombre comienza a amar a Dios cuando sufre, cuando se crucifica con Cristo, cuando ama el dolor, cuando se purifica de sus pecados. En el dolor está el amor de Dios. El hombre comienza a amar a Dios cuando se desprende de su vida humana, cuando no hace caso de sus pensamientos humanos, cuando no le importan en su vida humana sus voluntades humanas, sus deseos humanos, sus caprichos humanos, sino que todo lo que hace en su vida es siguiendo al Espíritu y, por tanto, según la voluntad divina, según deseos divinos, según sentimientos divinos en la vida. Y al hombre le cuesta esta parte en su vida, ser divino, Le cuesta amar a Dios porque con frecuencia vuelve siempre a lo mismo, a su vida humana, a sus pensamientos humanos, voluntades, deseos, caprichos, sentimientos humanos, afectos humanos. El hombre vuelve a su cuerpo y cree hallar en él una vida. Y no hay vida en lo humano del hombre. La vida está en lo divino. Y la cruz es un camino hacia lo divino. Es penetrar el corazón de Cristo que se abrió por la lanza y quedó expuesto para que todo hombre pudiera entrar en él y conocer a Dios y entender su vida en Dios. Es en la cruz donde nace la Iglesia, nace en el dolor de Cristo, nace en la muerte de Cristo, nace en los brazos de la Madre Dolorosa. Todo nace en la cruz, todo se vuelve nuevo en la cruz. El hombre empieza a caminar cuando se crucifica. El hombre no camina cuando quiera ser libre en este mundo. La libertad está en unirse a Cristo crucificado, en seguir sus huellas ensangrentadas, en entender su palabra divina, aceptarla y obrarla en los caminos de Dios. El hombre se hace inteligente en la locura de la cruz. El hombre adquiere conocimientos cuando entiende que no sabe nada en esta vida, de esta vida, de este mundo. Pero cuando el hombre quiere entender algo según su mente humana, entonces se hace un necio, un insensato, un hombre de locura, un hombre de perversión mental y de perversión humana. Si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, hacia mi corazón, hacia la vida en Dios, hacia la vida en el Espíritu, hacia la vida verdadera. Dominus obiscum, con Espíritu tuo, oremos. Benedictus es, Domine, doce medios edificaciones tuas, et non tratas canoniantibus me supervis, respondevo esprobantibus mi verbum. Sucipe sante pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, quon ego indignus famulus tuus ferotivi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro nivus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est patices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adutius mundi in salute, cum odore suae tacendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si premo a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tu, santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et narre in universa mirabilia tua. Domine, dilegisi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. ne partas con impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sunt, dextra erunt repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorunt nonnium santorum, utilis profita ad honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intecedere dignitur in celis, quare memoriam animus in terris, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meam vestrum sacrificium, acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente, succipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostra, totius ecclesiae sue sante. Amen. Acuntis nos quosumus Domine, relativus et periculis propitiatus absolve, constante mysterii tribus esse consortes. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, digno de justum es. Vere digno de justum es, secune salutare, nosi visante, et ubique gratia agere, Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui salutem humana genis in ligno crucis constituisti, ut unde mors sollevatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vicevat, in ligno coque viceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam lot angeli, adorant dominationes, temum potestates, cece runque virtutes, aviata serafim, socia sultaxione concelebran, concibus et nostras voces, ut admite iuvias pecamur, subitce confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamos ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu papa nostro, Benedicto XVI, et antisete nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium coron tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vegli tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in communitate sue, divici redom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, coro meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amor auxilio, Perdón en Cristo, en Dominum nostrum. Amén. Anche dictur, oblación en servitutis in nostri, sed escunde familia tua quesumus in Domine, o placato sacipias, dies que nosos in tua pace disponas, asque a fraterna dat nazione nos eripi, et in electorum tuorum, iuvia scrive numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, accettabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domine nostri, Gesù Cristi. Qui prese quam pateretur, accepi panem in santa, sacem benoles manus suas, et levatis oculis in cielo, ad Deum Patrem Suo Omnipotenti, divi gratias agens, benedixit, fregit, didisque discipulis suis, dicens, accipite, et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo pois quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in sancta sacram benalves manus suas, in tibi gratias agens, benedixi, tibisque discipulis suis dicens, accipite, et vivite eseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tocusquem faceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et plus tua sancta justi Christi fili tui Domine nostri tam beate passionis nec no et ad inferis resurrectionis sed ad in cielo gloriosae ascensionis offerimus plicare majestatis tui de tuis donis sacratis hostiam puram hostiam santam hostiam immaculatam Panem Santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixio hac sereno vulto respicite digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puri tu justi Abel, et sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi utile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santos sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni redemptione in celesti, et gratia depleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceseron con signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domino tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut indulge deprecamur, periunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, diminutu de miserationem turon esperantibus, parten aliquam, et solidate donare digneris, cum tui santis apostolos et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, Tonibus santis tuis, intercorro nos consortium, non estimator meriti, sed venne quesumus laudito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, est video Patria omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recedere salutarivus moniti, et in institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos quesmus domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata semper virgini te dignitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, ante propitio pacem in diebus nostris, et opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatus in semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Domini nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come viterno da te Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sit semper vobiscum, rescune Spiritu Tuo. E commissio e consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam tu vobis, le respicias peccata mea et fidi in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non adigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper demandatis, et a te nunca separati permitas, qui con nous Deo Patris et Spiritus Sancti vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tu, in Domine Jesu Christi, quod lingua indigno sumere presumo, non mi provenget in judicium et condenatione, se pro tu peccati prosit mi, audamento mentis et corporis, et amideram percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patris, nunc et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum se tantum divervo, esse anabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eternam. Amen. Qui retivant Domino pro omnibus qui retivut mi, calicem salutare accipiat et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eternam. Amen. Quatuore sum simus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumus, et sanguinis quem potavit, ad eravit sedibus meis, et presta, ut in meno remanacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escune spiritu tuo. Ne tatitereis me, Domine, in animas persequentinus me, quenan insurcerum in me testes inique, et mentita es iniquates sibi. Oremus. Divini muneribus latitate satiati, quesumus Domine Deus noster, ut tuus semper participatione vivamus. Per Dominum nostro Gesù Christo, Filium Tuum, qui te convivite in atate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, tu et arcus omus Domine, dextra tua populum deprecanten,